Conversaciones con Liliana Ottaviano. Conversaciones a partir de una obra con quien la creó. Dejarnos conducir por la belleza, la sorpresa y la conmoción del arte en acto, intentando que el arte, tal como la piedra arrojada al agua, produzca ondas concéntricas que nos acerquen y nos alejen del autor o autora y su obra para encontrar los motivos que le han llevado a que sea lo que es. Conversaciones con Liliana Ottaviano, los martes a las 20 horas por Radio Kermés. Buenas noches, soy Liliana Ottaviano y les doy la bienvenida a un nuevo programa de conversaciones. Me acompaña en la operación técnica la india Agustina Azcárate. Estamos en vivo desde el estudio de Radio Kermés, acá en la ciudad de Toay, hoy en una tardecita noche que llovizna, como se dice en el pueblo. Salimos hoy en vivo, como todos los martes, el día jueves, en el mismo horario, va una repetición de este programa y el fin de semana lo tenemos subido a la web de la radio. Un enorme placer tener a este invitado que ya está acá en el piso y con el que ya empezamos a compartir algunas anécdotas de pueblo, como corresponde. Les doy las coordenadas que nos van a llevar hacia él. Para que se vayan ubicando exactamente en el mapa, nació en Quemú, aunque desde muy chiquito se vino para Santa Rosa. Es actor y fundador del grupo teatral Andar. Es uno de los protagonistas de Quema Quema, esta obra que viene de ganar la última fiesta provincial del teatro en la ciudad de Santa Rosa. Podríamos decir que es un andariego del teatro y que este andar lo ha llevado también a trabajar en contextos de encierro. De esto y de mucho más vamos a hablar con nuestro invitado. Vino a conversar con nosotras esta noche Marcelo González. Hola, Marcelo. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Qué lindo recibimiento. ¿Cómo estás? Gracias. Nos encanta recibir a nuestros y nuestras artistas del arte que sea, pero la verdad que bueno, muchas gracias. Es muy disfrutable. Es muy disfrutable una conversación alrededor del arte. Y sí, del arte como expresión humana y eso encadena en conversaciones que van por donde el invitado también que quiera, empiezan, ¿no?, a dispararse. Totalmente. Por distintos caminos. Sí, digo, porque es una de las, podríamos decir, expresiones más humanas, ¿no? Uh-huh. Lo artístico. Sí, sí. Y hablando de esto un poco, ¿cuándo supiste que vos, Marcelo, eras en el teatro y con el teatro? Yo, bueno, nací en Quemú, como un primer hijo, me fui con mis abuelos, yo prácticamente me crié en Huelén. Ay, no te puedo creer. Exacto. Son las zonas por las que... Es más, fui a la escuela, hablabas. Primer grado lo hice en Huelén. Mirá vos. Me dio clases mi tía. Un pueblito que quedaba entre Colonia Barón y Quemú Quemú por camino de tierra. Por camino de tierra. No sé la... Era una estación de ferrocarril. Está en la estación de ferrocarril. Sí, estaba en el salón de baile enfrente. El salón de baile donde yo actuaba, la escuela, la comisaría. El destacamento policial, sí. El jefe de estación. Claro. El jefe de correo, creo que había. Una carnicería de los Rinaldi. Rinaldi. Y ese era me el río porque no me acordaba y era el señor que llevaba la carne a mi casa. Y terminaba el pueblo. Familia Rinaldi, bueno, sí. Yo me crié ahí y en un campito que estaban mis abuelos. Claro. Y yo siempre lo cuento, bueno, el público se renueva en todos lados. Totalmente. A la noche mi abuela se acostaba con la lámpara de querosén. Claro, sol de noche. El sol de noche conmigo al lado. Y ella tenía por costumbre, fíjate vos, tenía en una mesa de luz un libro. Uh-huh. Que yo no sabía qué era porque no me interesaba el libro. Uh-huh. después me vengo a enterar que era, y lo leía todas las noches tipo una Biblia. ¿Ella lo leía y que lo leía en voz alta o no, leía no, para no, ella? Eso lectura. Para ella. Era la razón de mi vida. Wow. Con eso te digo. Era un misal para ella. Sí, claro. Y después agarraba, o antes de leer ese libro, agarraba las revistas que eran las fotonovelas. ¿Sí? Y yo miraba la figurita. Y yo recuerdo como si fuera hoy que yo le decía, cuando yo sea grande voy, quiero estar ahí. Claro. Porque me gustaba lo que veía. Entonces ella me decía, son artistas. ¿Vos? Claro. Y no sé, yo quiero estar ahí. Yo quiero estar ahí. Sumado a eso, yo creo que vengo de una familia... Sobre todo mis dos abuelas, tanto materna, esa es la abuela materna. ¿La abuela materna qué apellido es? Rodríguez, Rodríguez. Casada con Echarte, mi abuelo claro. Era Echarte. Y por el lado González, mi abuela paterna, que era la, como yo te decía, era la lavandera del uh-huh. pueblo, con eso crió a 11 hijos. Yo esperaba siempre que... Sobre todo, esperábamos con mis hermanos, bueno, y unos primos que tenía uh-huh. en Santa Rosa, pero sobre todo yo esperaba que ella viniera a visitarnos, más allá de que venía porque criaba pollos doble pechugas uh-huh. y nos traía el pollo y preparaba el pollo por un lado, las pastas los por el otro. Los menudos por otro. Claro, y un paquete de caramelo grande nos llevaba al cine. Uh-huh. Su pasión era el cine. Que encima la pobre tenía una disminución porque era sorda. Ah, mira. Entonces ella podía ir a ver películas que donde se leía. Claro, dobladas. Dobladas. Subtituladas. No subtituladas, hoy serían subtituladas. Y nosotros nos perdíamos. Claro, ahí. Claro. Pero la locura que tenía yo, sobre todo cuando había llegado, porque sabía que iba al cine. Bueno, viste que Mo fue un pueblo que tuvo cine desde hace mucho. Bueno, de hecho, el fin de semana se reinauguró la sala. Exacto. Yo no fui, pero gente de mi familia que fue dice que hermosa inauguración, sumamente emotiva. Mi mamá era un amante del cine. Del cine. Mis tías también. Pero sus relatos es que iban al cine desde que tenían 10, 12 años. Bueno, y mi abuela creo que era, no sé, en una época decía, los jueves voy al claro. cine. O los miércoles. Claro. Y se iba toda sola. Bueno, después me vengo para acá, empiezo la escuela, que yo el secundario. Cuando estaba terminando el secundario... ¿Dónde estudiaste no. acá? Acá, en el Domingo Sabio. El Domingo Sabio. Nos hacen un test vocacional. Uh-huh. Y daba, a ver lo que yo recuerdo, con todo lo que tuviera que ver, en realidad, como no el arte escénico, o sea, el arte de poder expresarse adelante del público, uh-huh. algo así decía. Que podía ser tranquilamente un docente... un artista, un actor. Claro. Yo termino, yo ya estaba trabajando, porque yo no había querido estudiar, no uh-huh. había querido hacer el secundario. Claro. Y me busqué un trabajo para abandonar el estudio. Mi papá, una vez que lo conseguí el trabajo, me dijo, vas a ahora hacer las dos cosas. Las dos cosas, y las tuve que hacer. Entonces termino el secundario, trabajo un año más, y a ver, algo tengo que hacer. Yo me voy a ir a Buenos Aires, pero... bueno, no nos daba como para claro. ir a anotarse una facultad. Me voy a poner en una carrera, pero así, una locura total, ¿no? Por lo que te voy a contar. Me quise meter de penitenciario. Simplemente por el hecho que no cobraba. No me hubiera imaginado. Que cobraba. Ni bien entraba. Claro. Voy a la escuela penitenciaria, época, proceso, estaba claro. terminando, proceso 82, 83. Ingreso, al segundo día me dan de baja. Por un problema que yo tengo en un brazo. Ah, pensé que, no, perdón, me reí porque pensé que era por algo que... No, en esa época, qué sé yo, tenías que tener Sí, las muelas, claro, sin caries, no podías tener pie plano. Sí, claro, te decía entonces, más o menos como con el servicio militar. Exactamente, bueno, yo tengo un brazo con una deformación que me quedó 2 quebraduras, me dan de baja. Bueno, vuelvo para Santa Rosa en el tren, ¿y qué voy a hacer? Con la frente marchita. Con la frente marchita y llorando encima, porque claro, se había terminado todo mi sueño. El sueño que era irme de... Llego a casa, estaba mi papá, que él ya estaba jubilado, estaba leyendo el diario, estaba tomando mate, me recibe, ¿viste? Y yo, bueno, perdí el trabajo y fíjate, capaz que por ahí te vuelven a tomar, de hecho me toman. Pero en un momento estábamos charlando, tomando mate, y se levanta y se va al baño. Y queda el diario, así, sobre el la diario, mesa. Y veo en un recuadro así, Taller Municipal de Arte Dramático. Se abre la inscripción. Eran las 9 de la mañana y me fui a inscribir. Qué bueno. Y ahí empezó todo. Yo siempre digo, las casualidades existen. ¿El profesor ahí de arte era Dinardo? Pedro Dinardo. Pedro. Y Guillermo García. Y Guillermo García. Hubo que abrir 2 cursos porque había éramos 80 alumnos. Dividieron en 2. A Edith Gazzaniga, Viviana Grabowski. Ahí, digamos, empieza la semilla del Grupo Andar. Del Grupo Andar. De los cuales, de los 40 que estábamos en ese curso, recibimos el diploma 3 personas. Claro. Nada más. Y Viviana, ahí Edith y vos. Y yo. Y ahí nace Andar. Andar. Con José Jerónimo, claro, que lo conocíamos del teatro. Claro, claro. Que yo digo, perdón. No, no. Yo no creo en las casualidades. Yo siempre digo que todo causalidad. Una causalidad que yo agarrara el diario, que mi papá se levantara y se fuera. A mí me gusta, cuando suceden cosas así, muchas veces me gusta pensarlo como la canción de Silvio Rodríguez, que se llama Causas y Azares. Digo, hay algo de causa y algo de azares que se entrecruzan y tejen algo ahí, posible, diferente. Pasa algo. Sí, sí. Causas y azares. Nada, me quedo ahí. ¿Y cómo fue esa? Digo, ni lo dudaste cuando leíste Taller de Arte. Para nada. Era como. Para nada. Me levanté. Como que ahí decantó algo que estaba no dicho. Le dije a mi viejo: porque vivimos retirados del centro, voy hasta el centro. De paso por la escribanía donde yo trabajaba, a ver si me toman de vuelta. Claro. Pero primero pasé por la municipalidad a inscribirme. Y después pasé por la escribanía y me toparon de vuelta como empleado. Claro. Claro. Y ahí comenzó, fueron 3 años de estudio, el primer año estuvo Pedro y después vino una profesora del viejo Conservatorio Nacional de Arte Dramático, Nani Fornis, y un poco hizo un replanteo, una reestructuración del taller, donde ya trajo materias específicas desde el conservatorio. Claro. Marcelo, y bueno, terminan el taller y se habrán preguntado los 3 que reciben. ¿Y ahora qué hacemos? ¿No? ¿Cómo título, seguimos? Viste, ya muy está. Bonito, nos sacamos una fotito y ¿qué hacemos? Lo colgamos. Y esto era año ya, digo, el Grupo Andar, el 87. En el año 87 arranca el Grupo Andar. El 4 de agosto del año 87. Dentro de dos años cumplimos 40 años. Qué bárbaro. Sí. ¿Y por qué Andar? ¿Por esto mismo? Nos juntamos una tarde, ¿qué nombre le ponemos al grupo? ¿Qué nombre? Y estábamos y nada, ¿viste? ¿Y qué vamos a hacer? Y vamos a andar por todos lados haciendo. Y andar. Claro. Andar. Y ahí quedó, andar. Bueno. Habíamos tenido un intento cuando salimos del taller, pero hicimos una. 2 funciones con otro nombre que era el grupo Máscaras. Ajá. Y estábamos los mismos. Los mismos. Pero ya después oficialmente dijimos, no, vamos a... Es de destacar, bueno, además de esto, desde el año 87 que el grupo viene andando, como su nombre. Digo, también es de destacar no solamente este trabajo ininterrumpido, sino cómo han ido también variando las diferentes expresiones del teatro, ¿no? No siempre se han quedado en una categoría, no sé si sería categoría en sí, pero en un tipo de teatro, sino que es como que han ido experimentando. Bueno, con máscaras también han trabajado. Máscaras, de títeres grandes. Títeres, máscaras, clown. Claro, han tenido toda una experiencia. Han ido como experimentando. El Murgón. Te iba a preguntar si vos también estabas en el Murgón Amalaya. El Murgón Amalaya, sí. Fue el primer Murgón, la primer murga como en La Pampa. Sí. Primero se hizo un trabajo, había chicos, muy chicos. Bueno, y esto también han estado con niños, con adolescentes, con gente adulta. Y los adulta. Pibes querían seguir. Bueno, y buscando, siempre ofreciendo cosas distintas, alternativas, uh-huh. como para no quedarnos justamente en lo mismo. Claro, repitiéndose, digamos. Claro, porque, eso es lo que sirve y te hace crecer. Claro, sí, todas las... Entre eso, entre este grupo Andar del año 87 y esto, bueno, que hoy están de ese grupo, en el grupo Andar estás vos y Edith. Y Edith. Ya no está José Jerónimo y ya no está Viviana que bueno, lo mismo que es Andar otros caminos, como sucede, un montón de gente, más seguro. Más de 50 personas han pasado. Claro, pero ustedes que están desde el año 87, ¿cómo ves vos el teatro de ese momento, el teatro acá en Santa Rosa, el teatro en La Pampa, porque también ustedes han estado trabajando en muchas localidades y afuera de la provincia, pero me interesa específicamente cómo ven el teatro hoy vos y ese del 87, o sea, qué continuidad, qué rupturas ha habido, qué cosas sentís que se ha enriquecido. Mirá, cuando arrancamos nosotros éramos los únicos, sí. No había algún otro grupo, pero no. Después toda la afluencia, digamos, que se dan de muchos grupos de teatro es cuando comienza el Instituto Nacional de Teatro, uh-huh. nosotros ya veníamos andando, y yo creo que los grupos se van renovando, uh-huh. La gente va cambiando, de hecho nos pasó a nosotros, por ejemplo con La Murga, ¿sí?, que sabíamos, íbamos a laburar con esos chicos adolescentes hasta que terminaran quinto año, porque en quinto año se van. Claro. Entonces como que te renovás continuamente. Hay gente que eso lo cansa, hay gente que no. Hay gente que vos decís, bueno, está, se cumplió un periodo, uh-huh. vamos por otra cosa. Y yo creo que el teatro ha tenido un crecimiento, cómo no. No sé la cantidad de grupos que somos ahora en la provincia, pero y está bueno, bienvenido sea, porque hay distintos tipos de ofertas, distintos públicos, uh-huh. y eso es lo bueno. Yo, ¿sabes lo que noto de esa época? Yo llegué regresé a la provincia de La Pampa en el año 91, en el 93 me instalé acá en Santa Rosa, y lo que siento es que se ha afianzado en la idea, se ha ido consolidando la idea de los artistas como trabajadores de la cultura. Exacto. Que me parece que en la década de ahí del 90, no, eso no estaba, era como que vos te dedicabas a otra cosa y era un hobby, era... Bueno, viste que la gente a veces dice desde otro lugar, es como una cosa terapéutica, como que lo busca. Pero ahora hay una elección, incluso... poniendo este ejemplo, como decís, gente que adolescentes que se han ido a estudiar afuera de la provincia y vuelven con una formación también ya específica. Y de hecho yo he dado talleres para niños, que hoy esos niños están estudiando en Luna. Claro. Y hay algunos que ya se han recibido. Claro. Y esto es verdad, viste, esto que vos decís de esa época. Nosotros cuando empezamos, en ese curso de 40... Sí. Y yo te puedo asegurar, Liliana, que 15 habían empezado porque el terapeuta los había enviado. A veces los terapeutas hacemos y a los cada dos meses cosa. Abandonaron. Claro. Porque no era lo de ellos. Sí, claro. Aparte, bueno, no nos olvidemos, viste, épocas muy oscuras donde éramos tildados. Uh-huh. El otro día yo hablaba con una chica, una piba joven, mucho más joven que yo, si bien es adulto. Y yo le decía, era muy feo en la época nuestra. Vos te dedicás al teatro y comunista, gay o lesbiana. Sí, tal cual. Y drogadicto. Los estereotipos, claro. Era. Las representaciones sociales. Era. O vago. Digo, o vago. Que lamentablemente sigue. ¿Por qué no trabaja? Que hay resabios por eso, eso yo me gustan las conversaciones también, poner mucho el énfasis en el valor que tiene de ser reconocidos como trabajadores de la cultura. Que digo, es un artista, sí es un artista, pero es además un trabajador de la cultura por esta cosa, esta idea, ¿no? De que, bueno, si uno se dedicaba a las artes, había algo de vago. Sí, sí, sí, o que te ¿cuándo, y de qué trabajas? ¿Y de qué trabajar? ¿O cuándo vas a trabajar? ¿O cuándo vas a trabajar? Sí, sí, tal cual. ¿O cuándo vas a trabajar? Yo, por suerte, en casa tuve todo el apoyo, bueno, mi madre es profesora de piano, de música, y mi papá, también gran cinéfalo, y de mucho respeto a los artistas, muchísimo respeto a los artistas. Él a lo mejor, creo que en su vida fue a verme dos veces, pero la primera vez que fue con mi mamá al Teatro Español, mi mamá dice, no voy más con este hombre. Se peleó con una mujer porque desde que arrancó la función y apareciste vos, lo único que la codeaba la mujer era decía, ese es mi ese hijo, es mi hijo. Ese es mi hijo, ese es mi hijo, que la señora le dijo, ¿me puede dejar escuchar? Y casi polvorita que era. Claro, pero un claro, respetuoso. Mucho orgullo, de, claro. Un respetuoso del arte, claro. Eso es lo bueno. Sí, sí. Y en casa siempre en Kemú, hablando de todo eso, siempre, a ver, si no estaba tocando el piano Cacho Rapretti. Ay, claro. Sosita que pasaba. Sosita, que ahora vamos a hablar. Era el cumpleaños del nene, de la nena, de alguien. Sosita estaba en el azul y la guitarra. Se vivió eso. Viste que Kemú, yo siempre rescato esto, Kemú fue un pueblo que vivió mucho el arte. Aún estoy hablando, no sé, la década del 30, 40. Mi mamá, que nació en el año 29, ella refería, ella hizo teatro que en esa época se llamaba teatro vocacional. Fueron a Buenos Aires, hacían obras de teatro, pusieron las obras de teatro en Buenos Aires. Pero después esto que vos decís, se juntaban a tocar el piano, había mucho, mucho de esta vida social. Y tal vez no es casual que también de Kemú tenemos los poetas y los actores que hoy... músicos, intérpretes que, y actrices que hay, ¿no? Eso es lo bueno. Eso es lo bueno. Y que no es que se han criado a la sombra del monumento a Kennedy. A John Fisher al Kennedy. No. Eso es otra cosa. Bueno, hemos empezado a hablar de esto de Kemú Kemú y entonces cómo no llevarte a Quema Quema, ¿no? Esta hermosa puesta de esta narrativa oral, podríamos decir, puesta en escena por estos enormes actores, intérpretes, actrices, que son ustedes, que vienen de ganar la Fiesta Provincial del Teatro, que bueno, que en algunos casos es como un hallazgo de algunos, y en otros, bueno, ustedes vienen de un largo recorrido. Que aparecen estos personajes que vos recién nombraste, uno, Sosita, Peña, Meringer, sí, tal cual, la Patacueto, la Pata, su madre, bueno, los personajes que van apareciendo con una ternura. Yo te decía antes de comenzar el programa que rescato la inmensa ternura con la que están llevados a esta escena, a estos personajes, que uno, si es de Kemú, nada, se va a encontrar reflejada una parte de su vida en esos personajes, pero si no lo es, si uno no es de Kemú, como las personas que no lo son y con las que he conversado, encuentran ahí algo de un pasado, de ¿no? Un pasado de un pasado que todos los pueblos tenían como cierto común denominador. Exacto. Me pareció hermosa. Hago un puente en parte con la obra de Lautaro Ventivegna, con el arrimado. Si bien son diferentes las puestas y el trabajo, rescato esto que es rescatar los personajes de nuestras comunidades y ponerlas en estas escenas y traerlas a la memoria, que finalmente el teatro es memoria, es ¿no? Memoria, también. Es memoria. Identidad. Pero contanos, ¿cómo se ocurre? Yo sé que te lo han preguntado un montón de veces, pero contanos acá, para nuestra audiencia, ¿cómo surge Quema, cómo surge la idea? ¿Cómo la van armando? ¿Cómo se gesta? Mira, esto fue época del COVID, año 2020 creo que fue. Bueno, yo con Eddie, yo siempre digo, es mi hermana del alma. De hecho, los nenes, mis hijos, le dicen la tía. Es la tía en casa. Y ella siempre, cuando nos juntamos, bueno, a trabajar es trabajar, después cuando nos entendemos, mate, anécdotas, cuentos. Ella me decía, vos tenés que escribir, vos tenés que hacer algo porque sos muy buen narrador y tenés anécdotas. Bueno, justo en época del COVID yo había alquilado una casa quinta, acá viniendo para Tuay, nos agarra ahí encerrados y algo tengo que hacer. Claro. Me dice, escribí. Claro. Entonces empiezo a escribir anécdotas. En una primera salida se las acerco a ella y ella se da cuenta que son todas anécdotas de Quemún. Claro. Dice, ¿qué estás hablando de Quemún? Bueno, hizo una suerte de monólogo. Ella puntió, hizo el acomodó un poco, le dio la forma e hizo un monólogo. Y como una estructura. Claro, en un momento dice, tenemos que convocar más gente de Quemún, que quizás tenga más anécdotas que seguramente. Para esto, y valga la redundancia, no creo en las casualidades, Sol Riscosa me llamaba día por medio, siempre por algo, y me decía, che, negrito, tenemos que hacer algo juntos. Pero hacía 2 meses que me decía. Digo, Sol, ¿no querés? Mirá, tenemos esta idea. Dice, me encantaría. Bueno, pero yo ahí... No, yo no cuento, yo no sé anécdotas. No, bueno. Pensamos en Armando. La primera figura que surge es Jaco, Roberto Jaco. Y Jaco dice, convoquémoslo a Armando. Que Armando tiene miles de anécdotas. Claro, sí. Miles. Nos reunimos un día en la casa de Sol Riscosa. Yo les hago el monólogo que tenía. Y cuando termino el monólogo, ellos miran así, sentados como vos y yo. Y uno le dice uno al otro, dice, che, ¿y vos te acordás de doña Cirila cuando...? Ahí empezaron. Y él dice, momento, paren un cachito. Pongamos celular, a grabar. Y dice, ¿los puedo grabar? Sí. Tuvimos 2 horas y media. Claro. Tan distendido que hay para hacer quema, pero la número 3 creo que podríamos hacer ya, la 4. Y así surge, ¿sí? Donde se lo convoca a Marcos Monaiser, que Marquitos había estado con nosotros en el Murgón cuando era adolescente. Él dejó porque se tenía que, terminaba el secundario y se ponía a estudiar una carrera universitaria. Claro. Para eso necesitaba laburar, se fue, laburó con la música, ahora lo convocamos nuevamente, después se va Jaco. Y él pasa a ocupar, digamos, un personaje más. Y está buenísimo ese personaje. Dale, que es como un personaje que tensiona desde afuera, como que queda en un exterior de lo que es Quemú permanentemente, pero tensiona desde ahí, ¿no? Me da la sensación en la escena que es como esos niños que tiran de la pollera de la madre. De la madre, que cagada tanto. Y así nace este quema. Bueno, además, un quema que tiene una puesta en escena diferente, con los espectadores somos partícipes de la obra. Entonces, imagino que cada quema, bueno, yo la vi 2 veces, y las 2 veces es otra función. Es otra función. Digo, ahí se enriquece con los aportes de la gente que está... Y de la gente y de nosotros mismos, que nunca está... Está como ávida, que quiere decir. Claro. Quiere contar, porque hay algo de eso que nos ha pasado a todos. Exacto, Exacto. Y esto de nosotros no estamos iguales. Mm. Siempre cada función es distinta de ambas partes, de tanto el público como con uno mismo. Y eso es lo enriquecedor. Sí, claro. Eso es lo bueno. ¿Vos sabés qué? Estoy por estos días leyendo un libro de Camila Sosa Villada que se llama La traición de mi lengua, que es hermoso y que trabaja un poco esta idea de este afecto traidor, dice ella, que es la memoria, ¿no? Sugiriendo un poco como que, digo, hay recuerdos, pero que a veces la memoria fluye de una manera desordenada. Yo siempre digo, mira, ahora que me quedaba colgado en decir algo. Sí. Yo siempre digo que la memoria, pero desde chico, creo que de adolescentes, la memoria hay que ejercitarla todos los días. Mm. Es mi opinión, es lo que... Porque me dicen, pero ¿cómo? ¿De qué manera? No sé, yo a lo mejor mañana pasado comienzo a recordar que vine al programa de Liliana Ottaviano, que estábamos sentados en una charla totalmente distendido, qué lindo. Y dentro de un año, yo creo que hay que ejercitarla diariamente. A mí, por lo menos, es una parte fundamental en mi vida. Sí, claro. Y no solamente lo bueno, todo lo que te pase como ser humano. Lo bueno, lo malo, lo lindo, lo feo. Mientras uno tenga memoria, creo que tenés la razón de vivir. Sí, sí. En vez de la razón de mi vida, como leía tu abuela. Es la razón de vivir, si no hay razón para vivir. Si vos no te acordás. No, claro. Estamos conversando con Marcelo González, una conversación hermosa. Vamos a hacer los vamos a convidar con un tema musical y después volvemos nuevamente a la conversación. Inconsciente Colectivo, de Charly García. En cuando escuchas aquella voz, como de paz gustosa de cantar en los aleros de la mente con las chicharras, pero a la vez existe un transformador que te consume lo mejor que tenés, te tira atrás, te pide más y más, y llega un punto en que no querés. Mamá, la libertad siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Conversaciones con Liliana Ottaviano. Un diálogo en torno a una obra con nombre propio. Estamos conversando con Marcelo González y nos convidaba con este inconsciente colectivo, interpretado por Mercedes Sosa, Milton Nascimento y nada, esto que dice, no nace una flor, todos los días sale el sol. Año 84, sí, creo, sí, 85. Sí, años de que nos cargábamos de esperanzas, ¿no? Exacto, de lo que estaba, exacto, por venir. Y esas voces, la voz de Milton, impresionante, y de la negra, ni que hablar. ¿Te pasa eso de que todos los días sentís que sale el sol para vos, para tus actividades, para tus proyectos? Sí, yo soy muy chispita. Entonces, a ver, una de las grandes, no sé cómo decirlo, una... yo me levanto y tengo que protestar por algo y ahí me empiezo a sentir bien. Como que descargas. Claro. Y ahí puede comenzar el día. ¿Me entendés? Y uy, pero este otro, pero ¿y por qué protestar? Sí, ¿por qué la esencia mía? No puedo ser, porque si no me aburro. Claro, claro. Me aburro. Si no, no puedo empezar, tenés que si decir, no, no, vos, puedo, no empezar, puedo empezar. No puedo empezar. Haces como una descarga a tierra y arrancás. Sí, sí, sinceramente. Sinceramente. Y este es un tema que a mí me identifica mucho. Uh-huh. Bueno, todos los temas que elegí me identifican mucho. Por una cosa, por la otra. Uh-huh. Que me trae recuerdos. Con los que se fueron, los que están en prisión. Sí, claro. Por muchas cosas. Bueno, vamos yendo para ahí. Dijiste los que se fueron, los que están en prisión. Contanos cómo es esto de llevar el arte a la experiencia de la cárcel, a los contextos de encierro. ¿Cómo es? ¿Cómo surgió? Contanos un poco de bueno, eso. Bueno, uno de los espectáculos del Grupo Andar, Aire de Familia, donde teníamos un compañero, Emanuel, él era el que proponía, él era el que proponía y nosotros le hacíamos caso. Un día dijo, podríamos llevar la obra a las cárceles, quiero conocer las cárceles. Bueno, se hizo toda una gestión, se presentó un proyecto en el Instituto Nacional de Teatro para darlo en lugares de encierro. Y fuimos. Y es... A ver, es difícil. Es difícil cuando vos te pones desde el otro lado, ¿no? Cuando te pones en el lugar del que está. Si bien vos sabes, qué sé yo, si está es por algo, no sé. Yo tengo esa dualidad por el trabajo que yo tuve, ¿no? Claro. En la justicia. En la justicia. Entonces es más... Más difícil de poder, no sé si la palabra es canalizar o realmente tener una objetividad, una superobjetividad, digo yo, no sé, de cómo es la cosa. Pero bien, y una experiencia nueva, ¿no? Totalmente. ¿Ustedes llevaban obras y las ponían en escena en ese contexto o tenían talleres de teatro además dentro de...? No. Esto fue con esa obra, con Aire de Familia, que es una comedia. Donde ¿Y cómo fue la vuelta? Digo, en el caso de esos espectadores y esas espectadoras particulares, la vuelta perfecto. Que les volvía. Es más, pues, ¿sabes qué? Emanuel es un chico que tiene cierta discapacidad y creo que fue en la cárcel de Pico, que es en la unidad 25, que es correccional abierto. Sí. Uno de los chicos ahí dice, espera que ya vuelvo. Y se hablaba que Emanuel termina la obra hablando de que él es hincha de San Lorenzo. ¿Sí? Interactúa con Eddie, que Eddie es una vecina, que una persona que llega a ese barrio buscando una casa. Y le trajo de regalo una remera de San Lorenzo, ¿entendés? Claro. Y es fantástico. Sí, sí, además yo pienso en esto, ¿no? De poner el cuerpo al servicio de otra cosa en un contexto donde, bueno, el cuerpo, digo, siente día a día lo que esa situación de encierro, ¿no? Sí. Interesante. Hay cosas que yo... Debe ser muy movilizante. Exacto. Hay cosas que son muy... Yo creo que todo en el teatro es movilizante. Algunas cosas te movilizan más, otras te movilizan menos. Yo hago un monólogo sobre violencia de género, donde el personaje este es interpelado por una voz, que tranquilamente puede ser de un psicólogo o de una psicóloga, que le pide que cuente y empieza a narrar. En una oportunidad, lo hicimos acá en un lugar, después venía el taller, y a los cuales el público que yo tenía eran golpeadores. ¿Sí? Empecé muy cerca, la cercanía que tenemos vos y yo ahora, estaba uno de estos personajes ahí adelante, una de estas personas. El resto estaba un poco más atrás. Y este que estaba adelante, a medida que yo hablaba, se daba vuelta, los miraba a los otros y decía, ¿vieron? Hay que ser así, hay que... Y yo digo, bueno, acá, ¿qué hago? Porque es todo muy, ahí, ¿viste? Entonces lo que hice fue clavarle la mirada y hacerle el monólogo a él. Como que era el único espectador. Terminó llorando. ¿Entendés? Porque era la única forma que yo tenía como actor, y porque a vos también te movilizan y te pasan cosas. Sí, claro. Obviamente, ¿viste? Es muy fuerte, muy, muy fuerte. Muy fuerte. Sí, además, bueno, esto que se pone en juego con la mirada, ¿no? No es cualquier lo cosa. Miré, le clavé la mirada y esto, el saberte también en escena, en esa obra o en cualquier otra puesta en escena, es que todas las miradas están puestas sobre lo que está sucediendo en la escena y eso tiene, exacto, digo, no es cualquier exacto. cosa. Ahí pasan. Y en otro trabajo que me pasó, bueno, pero que también ganamos la fiesta provincial, no me acuerdo en qué año fue, Labirintus. Ajá, sí. Un trabajo sobre algo que sucedió acá en La Pampa con esto, las siervas trinitarias. Sí, sí, bueno, sí. Bueno, yo creo que ese fue el trabajo más difícil para mí como actor. Más difícil porque tenía la nena muy chiquita, mi nene a mitad del camino, y no podía disociar. Eso. Te iba a preguntar, ¿cuál ha sido tu mayor desafío, o cuál ha sido el mayor desafío que te presentó un personaje? O si te ha tocado representar personajes que son muy contradictorios. Y yo hice el cura. Claro. No, terrible. Eso. ¿Y cómo trabajas eso? Digo, porque a veces pienso que cuando hay algo que logras cierta identidad entre la persona y el personaje, te apoyarás en eso de que más te identifica para hacerlo crecer. Pero ¿cómo haces para trabajar un personaje que es tan contradictorio con vos mismo? Es muy difícil. No sé, Liliana. Sinceramente, ahí tenía el apoyo de... Bueno, ahí debes jugar mucho el director o la directora. Sé que me va a sacar... Como qué sea. Laburo ese que cuando uno no tiene esa experiencia es difícil de registrarlo, de pasarlo por algún registro, de pasarlo por la palabra, decir cómo es eso, cómo es ese trabajo que hace el director. Y el director, mira, justamente ayer le pasé a la directora un reel que vi de una nota que le hicieron a Norma Leandro, donde ella dice que el director es como una partera, acompaña en el parto. Claro. Quien tiene que parir es el actor. Claro. Y lo que ella hace es cuidar o darle los movimientos. Pues sabés que cuando vino, no recuerdo si es cuando vino Sol Riscosa, que vino el primer año, quiero que vuelva, o cuando vino Mercedes Andreotti, también que vino el primer año y ojalá vuelva, porque me gusta pensar las conversaciones como que vuelven a pasar, vuelven a suceder. Excelente. ¿Viste? Porque ya no somos los mismos, ni dentro de 10 minutos, pero después de un año, dos años más. Pero con ellas yo hablaba de esta relación, que la pienso así, como en cierta manera triangular, entre quien ejerce la dirección de la obra, la persona del actor, ¿sí?, y el personaje. Entonces es como un triángulo, ¿no? Porque vos te tenés que relacionar también. Para mí fue una cosa que nunca me había pasado y nunca me volvió a pasar. estaban en escenario, en ensayos, ¿no? Uh-huh. Y en un momento me iba para atrás y tenía ganas de... Me salía, no sé, toda la fuerza bruta de adentro. Y yo, porque decía, se me pasa a mí. No al actor, no al actor, a mi padre. Es lo que vos decías, no podías, disociar. No podía disociarlo. Que debe ser un ejercicio permanente que hay que hacer en el teatro, ¿no? Para poder llevarlo adelante. Muy duro. Lo disfruté, obviamente. Claro. Lo disfruté como se disfruta cualquier otro trabajo, pero fue muy duro. Marcelo, hace un ratito nombraste el Instituto Nacional del Teatro, en realidad, en dos oportunidades, al principio de la charla y ahora en relación a este proyecto de teatro en contextos de encierro. Entonces pensaba en la importancia de la existencia de este instituto en el país, ¿no? Y nada, un instituto que en las últimas semanas se vio amenazado por la reforma a través de un DNU, ¿no? La reforma de la ley que lo establecía como tal y que le daba determinada, que digamos que las coordenadas que rigen su normativa. ¿Cómo ves este tema vos? Que siempre te has dedicado, digamos, más al teatro independiente, al teatro autogestivo. ¿Cómo ves esta figura del instituto y las amenazas que recibe nuestra cultura actualmente? Es terrible lo que está pasando. Sinceramente terrible. En todos los órdenes, en todas las áreas de la cultura, uh-huh. en todo lo que tiene que ver con todo. Y yo lo charlo mucho por ahí con mi mujer y tenemos esto de, a ver, si hay algo que está mal, yo no me voy a poner a analizar si hay algo que se hizo mal o se hizo bien o qué sé yo. Sabrá la gente que está para analizar eso. Pero descubrís que eso se hizo mal, solucionalo, modificalo. No cierres un lugar que sirve a la comunidad teatral, a la comunidad en general. Sí, en realidad creo que hay una contradicción. No es que se está queriendo cerrar algo que se hizo mal, sino todo lo contrario. Me parece que lo que se intenta con estas políticas es desfinanciar claramente, hacer desaparecer aquellos organismos que invierten, ¿sí?, fondos del Estado en el desarrollo, claro, de las personas. Pero viste que te dicen, robó en tal lugar. Por eso digo, pero está claro que eso no sería, el argumento, ¿no? Yo ayer pensaba en algo básico y algo muy de acá. Lo conozco por mi laburo que yo tenía en el Poder Judicial. Había lugares acá donde, bueno, pero yo me tenga mis chalecos. Donde dos camisa de once varas, sí, o claro, chaleco de fuerza, depende dos de lo o tres que digas. Empleados que metían la mano en la, no cerraban esa institución. Claro, por eso digo, en realidad a la persona, en relación a las políticas, no está en juego eso de si alguien robó o no robó, que es lo que se utiliza en general para posicionarse todo en las redes. Me parece que hay claramente una intencionalidad política de que eso desaparezca. En realidad, yo pienso porque funcionó, porque estaba llevando, invirtiendo en el desarrollo de tantos compañías teatrales, ver, tantos grupos, digo, que de otra manera no van a los poder. Los artistas no van a desaparecer. No, claro. No. A mí no me va a... como yo dije la vez pasada, no sé si fue la última que fuiste con la otra. Sí. A mí no me... No me asusta, o sea, yo voy a seguir haciendo teatro. Con ese personaje, con otros personajes, con los que vengan. Bueno, es muy la canción de Enrique Pinti. Pasan los gobiernos, pasan los artistas, quedan. Los artistas quedan. Y yo creo siempre también, ¿cómo lo combatís? Desde la alegría. Es muy... Yo venía, cuando venía para acá, venía pensando en una glosa que hacíamos, que la decía yo en el Murgón Aramalaya, cuando comenzaba, en la estructura de una murga hay una glosa de claro, presentación. Claro, sí, sí, la y apertura. Yo decía una glosa que tiene que ver con eso. Uh-huh. Que tiene que ver con eso, combatir todo con alegría. Uh-huh. Que no haya manera de combatir la risa. Uh-huh. Risa que perdura, aunque nos quieran imponer por un decreto la tristeza. Uh-huh. Sea quien sea y en el lugar que sea. Uh-huh. Está bueno esto que dice Marcelo, ¿no? Combatir, que no nos impongan la tristeza ni siquiera por un decreto. Por un decreto, no. Vamos a escuchar la otra musiquita que nos convida nuestro invitado y vamos a escuchar Superhéroes de Charly García. Estás buscando direcciones en libros para cocinar. Estás mezclando el dulce con la sal. Vas procurando informaciones en unas cajas de metal. Estás comprando al mundo en un bazar. Mirando superhéroes, superstars. Te sientes super loca, conversando con Marcelo González y está llegando la parte que más le gusta de la canción, pero nos va a quedar sonando ahí de telón de fondo, ya que sos un artista, nos va a quedar de telón de fondo. ¿Qué es lo que relacioné con Quema Quema? Con Quema Quema, ¿no? Bueno, no nos va quedando tanto tiempo de conversación. La verdad que una charla hermosa que estamos teniendo. Yo pensaba también en esto de... Viste que hay alguna vez Galeano dijo algo así de que los científicos dicen que estamos hechos de átomos, dice él, y yo creo que estamos hechos de historias. A mí me encanta eso, me parece que sin historias, sin las historias que nos van narrando a nosotros mismos, a nosotras mismas, no existiríamos. O en todo caso sería otro tipo de existencia. Imagino que el teatro es eso también, es una forma de narrarnos, una forma de contarnos entre nosotros, qué entre somos, nosotros cómo mismos. Somos, qué soñamos, qué queremos. Exactamente. De soñar juntos, además, porque me parece que eso es lo interesante, es un sueño colectivo lo es teatral. Es un sueño colectivo, vos desde un lugar tal y cual. Yo desde el otro, pero estamos compartiendo, compartiendo el mismo escenario. Tal cual. Exacto. Tal cual. Me gusta también recordar esto que alguna vez leí que Borges decía que el teatro es representar algo para que otro se lo cree, algo así, ¿no? O es creerse algo que sí. tenía que ver con la ficción, ¿no? Bueno. Alguien representa, así como que alguien representa algo que no es y otro finge que se lo cree. Que finge que se lo cree. Y bueno, nada, pero sobre todo me gustaba quedarme... Es una ¿cómo se dice? Un acuerdo, un pacto. Un pacto. Claro, sí, como cuando uno lee un libro y hay un pacto de lectura, ¿no? Entre el lector y quien lo lee. Acá también, en el teatro me parecía que eso sucede. Si no, no, la magia no pasa. No. La verdad que, nada, que me gustó muchísimo verte, ver Quema, se los dije a ustedes el día que terminó. Me parece que Quema logra probar que se puede llorar y reír a la vez y que no son emociones encontradas. No. Y que podés encontrar ese Quema en cualquier lugar. Tal cual. Cualquier pueblo de hace 30 años puede encontrar esos personajes que, de hecho, que había. Te cuento algo, un secreto. Hay dos anécdotas que no son de Quema. Mira. Hay dos anécdotas. Yo hay una que no conozco, pero bueno, un personaje que ese dije, y todos nos preguntábamos los que estábamos. Exacto. ¿Te acordás quién es esa mujer? No, esa mujer. Esa mujer es de Santa Rosa. ¿Viste? Que alguien cuando lo fue a ver. ¿La peruca? La peruca. Claro, yo eso se acerca dije, yo y me dice. Y yo la vez che, pero la peruca vivía a dos cuadras de mi casa. Acá, o es otra peruca. Yo esa anécdota y ese personaje no lo conocía de Quema. Y bueno, nada. Bueno, pero está bien, también el teatro es mágico y sí, es ficción. Sí, digo, no es una representación. No. Y te puede que, exacta de lo la que realidad. Te permite crear. Claro, tal cual. Marcelo, te agradezco muchísimo que hayas venido hasta acá, te agradezco muchísimo el teatro, bueno, este trabajo de tantos años con el Grupo Andar, que han ido como, también cuando vino Edith, si yo se lo decía, han ido como marcando una huella, un camino, ¿no? Que se fue abriendo ahí a partir de, de este... No, el agradecimiento es mío, sinceramente, fue un placer estar acá, sinceramente, totalmente relajado, una charla de amigos de coterráneo tal cual. Del mismo lugar y esto. Porque además les cuento que antes de iniciar el programa hicimos la típica pregunta de pueblo, vos, ¿de qué González eras? Y vos, ¿de qué Ottaviano? Eso es muy de pueblo, ya cuando uno empieza a preguntar. Yo ya me olvidé, yo ahora te tengo que preguntar de vuelta, me lo voy a anotar en celular para decirle a mi te mamá. Mando un audio, te mando un audio para que le cuentes a tu mamá. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos, gracias a ustedes ahí en la operación. Sí, Agustina, y nosotros llegamos al final, así que nos vamos despidiendo hasta dentro de una semana. Cuando el martes que viene les invitemos nuevamente a Conversaciones, este programa que hacemos con la India, Agustina Azcárate en la operación técnica y quien les habla, Liliana Ottaviano, aquí por Radio Kermés. Que tengan todas, todos, todes una buena noche. Yeah, come on.